Y está el tema de la recaudación, ¿no? También. Mami. Bueno, ese fue uno de los detonantes de la situación claro. explosiva que vivimos esta semana, ¿no? No, pero aparte lo decían públicamente, ¿no? Los policías, porque esto no, también... Es que hay unos extras, vamos a decir, que son legales, y está la caja negra... Va, es muy racista lo que dije, ¿no? Hoy en día. La caja ilegal, vamos a decir, que existe, más allá de que, no sé, muchas veces es difícil de probarlo, ¿no? Pero... lo que tiene que ver con cuidar, lo decía Gómez ayer, lo que tiene que ver con cuidar ciertos negocios, ¿no? Uh-huh. Y que se le pase una plata a la policía. Y bueno, vaya a saber la relación con algún gremio delictivo. Vamos a escuchar ahora después un fragmento de uno de los... Porque ayer lo que pasó después del anuncio de Kicillof es que en las asambleas, en Puente 2, en Adrogues, empezaron a pelear entre ellos. Se peleaban en cámara. Se peleaban en cámara. ¿No? Y de repente aparecía uno y decía, lo que pone tal empresa, ¿dónde está? ¿No? Y empezaba a decir cosas que yo creo que muchos comisarios se agarraban la cabeza y decían, saquen esos móviles de ahí. Claro, porque empezaron a mostrar... La punta del ovillo, por lo menos. Claro, la punta del ovillo. Métale ritmo, Manu. Muy bien, seguimos en la línea candombera. Y bueno, antes de pasar a las cumbias de los viernes, ¿eh? En este caso... la banda liderada por Martín Bauer, a quien le mandamos un saludo gigante. Estamos hablando de Los Molembos, amigos de la casa, vecinos de San Telmo. El tema se llama Soy Candombero, se lo quiero dedicar a la gente de San Telmo, que son muchos acá en el barrio Barraca, de La Boca, por supuesto, de San Telmo. Así que Soy Candombero, Molembos, acá en Punto de Partida. Fin de semana y cuando duerme el sol se apaga el fueguito y caminando voy. Hoy es un gran día para candombear y conocerte algo mejor. Soy de este lugar y amo mi país. Calles con historia que no se contó, y los que partieron bailan desde el cielo cuando se escucha esta canción. Soy candombero, me gozo cuando suenan los parches, visita de domingo. Domingo en el parque, hermanos de otros barrios. no tiene lugar. Lo que voy a anunciar ahora son reivindicaciones históricas de la policía. Vamos a destinar una parte de estos recursos a comenzar a equiparar el salario de la policía bonaerense con el de la Policía Federal Argentina. Oficiales de policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos. Esta misma proporción a toda la jerarquía, y saben también que durante los últimos años el monto que se le da para uniforme estuvo congelado en 1.130 pesos por mes. Vamos a convertir esa cifra en 5.000 pesos. El valor de las horas extra, de las horas adicionales, también congelado durante todo el gobierno anterior en 40 pesos, se triplicará a 120 pesos. Anoche nos encontramos sorpresivamente con una medida improvisada, intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para destinarlos a la provincia. Y hablando de diálogo, la última vez que me mencionaron el tema fue en el mes de marzo, en una reunión que fue pública con el ministro del Interior. Ni siquiera habíamos llegado a un acuerdo. Me fijé en mi agenda. Desde ese día a hoy tuve 26 reuniones con el gobierno nacional. Nunca me mencionaron el tema. Nuestra provincia aporta 40% de los recursos que serán coparticipables, pero recibe solo el 22%. Esta situación de la coparticipación, la verdad es que no es nueva y la reconocieron todos los gobernadores antes que yo, incluso la última gobernadora. La provincia de Buenos Aires ha sido históricamente discriminada durante casi toda la democracia, en favor del resto de las provincias, desde la ley de coparticipación y el congelamiento del fondo del conurbano en el año 95. Eso determinó que la provincia perdiera en los últimos, del 2012 en adelante, más de 400.000 millones de pesos. Y entendemos que esos fondos deben ser recuperados por la provincia. La gestión anterior había prometido equiparar los salarios de la policía de la provincia al de otras fuerzas. El salario de la policía fue el que más se resintió de todos. 8:52. Bueno, creo que una buena síntesis. El anuncio de Axel, la protesta de Larreta y el archivo. Vidal diciendo lo que está planteando el gobierno nacional. Gabriel Fernández, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Bueno, Vidal, que según planteó Horacio Verbisky, sería candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Así parece. Otra de las noticias, ¿no?, de esta semana agitada. Bueno, Gaby, ¿qué balance haces de cómo se resolvió el conflicto, este levantamiento policial? Y bueno, también la apertura de este conflicto que se abre con un Larreta que se ha parado ya como un opositor a nivel nacional con su, bueno, candidatura presidencial que venía anunciada, ¿no? Y bueno, todos estos días, desde el arranque mismo del reclamo, hemos estado explicando los motivos que lo lanzaron y los intereses que se movieron detrás como para potenciarlo, más allá de la situación laboral y salarial. Se puede retomar esa interpretación, pero al mismo tiempo, a raíz de los audios que escuché, está bueno señalar que aquí primero hay razones históricas para un 1% mejorar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, pero más allá de eso corresponde la admisión del retraso salarial del conjunto de los trabajadores y en especial de los trabajadores del Estado. Es decir, aquí hay una deuda histórica que tiene que ver con los 4 años de ajuste, recesión, baja salarial e inflación, que por supuesto no pudieron ser obstaculizados plenamente durante el primer tramo del gobierno de Alberto y Cristina, debido justamente a la paralización generada por la cuarentena para combatir la pandemia. En ese marco me parece importante situar esta esta discusión y también la importancia que tiene, por un lado, lograr recursos para el Estado y los Estados, estoy pensando en el impuesto a las grandes fortunas, en la necesidad de no discutir el tema fiscal, como están haciendo algunos medios comunicacionales, sino habilitar la emisión y las labores que deba hacer el Banco Central para refinanciar todo el sistema público y al mismo tiempo llevar adelante un control de precios sobre los formadores, que son grupos monopólicos que controlan la cúspide de distintas regiones de la economía argentina y desnivelan limando el salario promedio nacional. Me parece que ahí hay un desafío económico importante que surge de aquí como evidencia, pero que estaba latente dentro de la vida laboral argentina. Es preciso tomarlo en cuenta desde esa perspectiva. Bien. Estoy viendo acá algunas repercusiones de lo que dijo Larreta. Por ejemplo, Diego Valenzuela, 3 de febrero, que es uno de los intendentes que estuvo en el anuncio, que esto me parece también interesante, cómo Alberto Fernández armó el escenario para plantear, sin decir tanto, ¿no? Sino buscando resolver el conflicto, que es lo que todos los intendentes querían. Diego Valenzuela pone en Twitter, diálogo y búsqueda de consensos es el camino. A su vez, Ritondo destaca la figura de Larreta y de Vidal. Es como que, bueno, también se lanzó una disputa política que muchos esperábamos, Gaby. Una de las cosas que ha hecho bien el gobierno nacional es la división de la oposición. Parecía un bloque fuerte, sobre todo cuando logró aquel 41% que ya está despedazado, que ya no es parte de la vida política argentina. Es solo propaganda mediática, pero no es realidad política. El gobierno primero hincó los dientes para fragmentar la UCR, la designación de Alfonsín en una embajada fue importante como criterio, como concepto de realización, y en este último tramo, ostensiblemente los intendentes necesitan en la provincia de Buenos Aires que haya más presupuesto, hay una ruptura importante. Ya se veía antes, lo señalamos en el artículo publicado en La Gráfica, una presión, varios objetivos. Ya había dos diagnósticos firmes que estaban confrontando, uno de ellos el de Grindetti, el otro el de Marcos Peña. Mientras Grindetti señalaba, esto no va, Macri está último en los sondeos de opinión, van a ganar las elecciones de mitad de mandato, lo que tenemos que hacer es callarnos y tratar de negociar de la mejor manera posible poder institucional y económico. Marcos Peña, más en sintonía con Mauricio Macri, marcó la idea de contrastar agudamente. Todo esto marca la realidad política. Después, los medios, como empresas concentradas, toman un segmento de la realidad y la potencian para demostrar malestar social, para demostrar que los sectores más críticos son los más representativos, una serie de macanas que no se condicen con el panorama que estamos viviendo. Es importante comprender la diferencia que hay entre la narración televisiva y la realidad para poder tener un cuadro de situación más certero. En el día de ayer, después del anuncio, Kicillof lo saluda a Bernie en una ratificación que, bueno, también fue uno de los debates de esta semana de qué iba a pasar con un Bernie que tenía el perfil quizá demasiado alto, ya planteándose como candidato en el Partido Justicialista, con spots grandilocuentes, ¿no?, por las redes sociales. ¿Qué opinás sobre esta figura, Gaby? Bueno, tengo dos versiones en este caso, a diferencia de las que vertimos hasta ahora y de todas las demás que hemos volcado en la semana. Y debo decir, una versión es de Horacio Verbisky y la otra de Juan Salinas, contrastantes, donde Horacio dice que a Bernie se le escapó la tortuga, no lo vio venir y no lo supo resolver y tuvo que tomar cartas en el asunto del gobierno nacional para sacarle las papas del fuego. Mientras que Juan lo que dice